¿Qué hace con esa camiseta? Si me dijiste que juega al Inter. No importa si es del Inter o del Inter. Este mundial, si el gol lo hace un argentino, vos ganás más. Registrate y jugá. Bplay. Acordate, si sos menor, no podés apostar. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años.